Ya es diferente. Yo pensaba que iba a ser igual, subir aquí antes. Ahora ya no sería. No, es que Emerson, el seminarista, dijo aquello, ¿no? Ahora el pastor de Moratalaz dijo eso. Hay que ver, es que, por favor, es que no. Así que todos los errores que podríamos estar cometiendo, ya hemos cometido. Ahora en adelante tenemos que tener mucha cautela, mucho cuidado en lo que digamos, porque la verdad que, por más que nos veáis, quizás lo mismo, pero los de afuera ahora verán diferente. Porque ya dirán, no, es que es el pastor de no sé quién, el pastor. Y queriéndonos, lo que entre nosotros sí importa, importa el testimonio, pero afuera, mucho más. Pero la verdad que ha sido una semana muy especial. Ha sido una semana como que todavía estamos asimilando. Estamos asimilando porque como que ya esperábamos, pero como que, no sé, como que era. Es como que tú vas caminando y sabes que lo que te espera quizás es eso o aquello otro, lo que el Señor te ha prometido, lo que el Señor te ha llamado, pero cuando llegas allí y lo consigues, es como que, wow, es que de verdad he llegado aquí. Como que ya estamos aquí. Y quizás ahora como que sería, bueno, ya he alcanzado eso, ya he llegado aquí, ahora, bueno, ahora vamos a relajar, vamos a descansar porque ya hemos llegado. No, no podemos relajar, ahora sí empieza el trabajo duro, ahora sí empieza más y más dedicación. Muchos pensamos que quizás cuando consigamos un sueño, y ya sabes cuál es mi sueño nunca fue ser pastor. Para nada, de pequeño yo no predicaba los muñecos ni nada de eso. No predicaba los carritos, pero el Señor sí puso un sueño en el corazón de Sara, que es ganar España para Cristo. Y el pastorado es parte de ese sueño. Entonces todavía no he realizado mi sueño, el sueño que el Señor puso en mi corazón. Entonces yo entiendo eso como parte del proceso de un sueño mucho mayor. Es parte. Estoy caminando, llegando a eso. Pero sí que ahora es diferente. Ya sabéis que nosotros siempre hemos estado compartiendo con los hermanos la ilusión que tenemos de poder transmitir pues lo que nosotros hemos estado ya sea aprendiendo en el seminario, aprendiendo también a lidiar en las relaciones, diferentes prácticas que estuvimos haciendo. Antes de estar aquí hemos estado en Buen Pastor y también ya en nuestras iglesias, antes mismo de venir al seminario, también hemos estado, pues, de cierta forma involucrados con la iglesia. Entonces, todo eso va poniendo como un bagaje, por así decirlo. Pero nunca hemos estado como en la situación que estamos ahora. Es la primera vez. Y la primera vez como que te marca, pero a la vez te da un poco de miedo. Te da un poco de temor porque, oye, ¿cómo lo hago ahora? ¿Por dónde empiezo? Pero nosotros, la verdad que, yo particularmente, no sé, Sara, yo hablo por mí. De semana como que fue una lluvia de sentimientos, yo diría. De como que alegría, entusiasmo, como que, oye, qué, wow, qué bien. Pero como que es mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Quizás un poquito de miedo, así que, señor, de inseguridad y muchas preguntas, eso sí. Muchas preguntas, y la oración es como que ahora, las oraciones ahora como que 80% preguntas, 20% adoración y ya después otra o cualquier otra cosita que dé tiempo de hablar con el Señor. Es un tiempo que, si nos preguntáis, nosotros sí hemos presentado un plan de trabajo y nuestras metas, lo que quizás queremos ya alcanzar, pero eso no depende de nosotros. La guía, me refiero, el objetivo, no depende de nosotros. Quien pone la guía y el objetivo dice el Señor. Nosotros solo tenemos que cumplir y caminar y obrar para llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Y es un proceso, es un camino. Pero sí, sí que ha sido un poco extraño y todavía estamos asimilando todavía lo que la responsabilidad que tenemos. Y yo de cierta forma, cuando vienen muchos sentimientos así a la de golpe, yo lo que intento es canalizar, de poner este sentimiento en un determinado, en determinada área de mi vida, en determinado momento, o cómo puedo hacer que este sentimiento quizás pueda ser una debilidad o que me puede llevar a una equivocación, cómo centralizarlo para que eso me pueda fortalecer, me pueda sacar adelante, me pueda llevar a que eso pueda, que yo lo pueda superar y pueda tirar para adelante. Sino que sea un sentimiento que me pueda hacer más fuerte. Aunque ese sentimiento, pues podría hacerme más débil. Sin embargo, la debilidad no es una vergüenza. La debilidad es una fortaleza, pero con esa debilidad está bien centralizada, con está canalizada correctamente. Cuando ella está en Cristo. Cuando mi debilidad está en Cristo, ahí soy fuerte. Quizá nosotros, ya hablamos de la iglesia, no me estaba haciendo algunas preguntas. Yo me he planteado algunas cosas y diciendo, ¿qué rumbo tomará la iglesia? ¿Qué será que estamos? ¿Será que estamos preparados para seguir con tales desafíos? Porque la verdad es que no queremos escondernos. Somos aquí los mejores, no somos aquí los superiores, no somos los imbatibles y ahora vamos a llevar a la iglesia a lo infinito y más allá. ¿No? Para nada. Pero sí, estamos aquí para servir. Y el rumbo de la iglesia dependerá tanto de nosotros como de todos. No sé si ya os he dicho, pero yo soy un enamorado de mi esposa también, pero del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento me fascina porque yo cuando empecé a leer, a mí en el Nuevo Testamento me molaba más leer el Apocalipsis. No sé, me gustaba, yo era muy así. Pero después empecé a leer y meditar mucho en el Antiguo Testamento. Pero eso quizás me ayudó mucho ahora, pero a la vez, cuando yo estaba leyendo, cuando yo estaba intentando comprender muchas de las cosas, eso me trajo muchas cosas que quizás no debería haber llegado a pensar. Pero sí que me ayudó. Porque yo siempre veía el pueblo de Israel y los condenaba. Y los decía que esta gente, ¿cómo puede ser tan tonta de caer 50 veces en el mismo error? Si el Señor ya los dijo aquí que los ídolos no, y una y otra vez se volvió a los ídolos. Y luego después me entró más rabia todavía, porque cuando llegó el Nuevo Testamento, ellos matan a Jesús. Y dicen, pero vamos a ver. Si ya en el Antiguo Testamento erais tonto, ahora soy más todavía, porque habéis matado a mi Cristo. Y eso como que quizás me entró un sentimiento de rabia hacia los judíos. Porque dicen, ¿cómo podéis ser tan tontos de no cumplir las leyes del Señor sabiendo los beneficios que ya ha traído por muchos y muchos ejemplos como de reyes que dedicaron su vida al Señor y seguís haciendo lo malo? Pero ¿sabes qué? Conforme fue pasando los años, fui aprendiendo Me he dado cuenta que Israel soy yo. Me he dado cuenta que este Israel, que tanto he criticado, que tanto he apuntado el dedo, este Israel soy yo. Como iglesia estamos empezando una nueva etapa. Y quizás cambiaremos de rumbo, de camino. Quizás, no sé, viviremos otros tiempos. Quizás tiraremos de tiempos antiguos. O miraremos más adelante. No sabemos. Pero sí sabemos que la voluntad de Dios para esta iglesia es buena, perfecta y agradable. Creo que todos estamos de acuerdo que es un momento importante. Quizás podemos opinar que pasará eso, pasará aquello, y tenemos diferentes opiniones. Sin embargo, todos llegamos a la conclusión que este momento ahora es clave. Es muy importante. Lo que no sabemos es que si será para bien o para mal. Pero Sara y yo estamos confiados que será para bien. Y creo que muchos también sabemos y confiamos que será para bien. Estamos muy ilusionados, muy confiados de que el Señor obrará maravillas entre su pueblo. Pero, y este es el título de esa predicación, siempre tiene que existir el pero. Y cuando escuchamos esa palabra, es como que automáticamente nuestra mente se dispara o visualiza ya, ¿dónde está la pequeña letra? ¿Dónde está la letra pequeña? ¿Qué quiere decir con eso? Porque nos encantan así los títulos, como que, wow, Iglesia de Moratalaz tiene un subidón. Pero hay algo por detrás. La letra pequeña, que casi nunca lo leemos. Muchas veces nos quedamos solo con lo que vemos o con lo que escuchamos. No sé. Pero el Señor siempre nos invita en su palabra a leer la letra pequeña. Así que, sin más demoras, abramos nuestras Biblias. No diré dónde, abra donde quieras. Y pido un voluntario. Un voluntario o voluntaria que pueda pasar aquí adelante. Si no pasa nada, yo voy a apuntar así, ¿eh? Ah, ya, yeah, aquí. A ver, ¿puedes dejar el móvil aquí encima? Yo no digo qué libro es, qué pasaje es, pero espero que podéis verlo. Algunos sí, ya los amantes del Antiguo Testamento, seguramente lo detectarán rápido. Mira. El éxito, el destino de esta iglesia, confiamos que está en las manos de Dios. Pero en este momento, imaginad por un momento que el destino de esta iglesia está en las manos de Mayra. ¿Cómo así los brazos? Agarra. Si los brazos, mientras los brazos de Mayra estén levantados, la iglesia seguirá adelante. Conquistará España para Cristo. Pero cuando baje, seremos derrotados, seremos aniquilados. La iglesia no morará atrás, dejará de existir. Empezamos. Mientras vaya bajando, pues iremos viendo que llegará el momento en que la iglesia de Muratalás irá... Me he equivocado escogiendo, ¿no? Pero llega un momento, no todos somos imbatibles. Llega un momento que nosotros no somos imbatibles y se cae en nuestro brazo. Cansado. Aguanta un momento. Llega un momento que nosotros ya no podemos más. Imaginar que si nuestro éxito depende de que ella esté con el brazo sujetando, estirado y que no baje, pues es cuestión de tiempo el fracaso. Tiro dos, voluntarios o voluntarios. Maneja otra vez como estaba. ¿Cómo te sientes ahora? Un poquito más bajo, ¿no? Un poquito más. Ahora está más. ¿Sí? Pero ¿cómo te sientes ahora? ¿Podríamos ahora quizás confiar un poquito más en el éxito de la iglesia? ¿Y sí? Claro, pero los tres necesitan también apoyo. Necesitan intercambiar. Y quizás Mayra sí puede seguir ahí, así, tal cual. Pero los que estamos ahora sujetando, pues quizás están sujetando más de lo que debía los pesos de eso. Y por Mayra, la cual dependía el éxito de la iglesia. Pero si vamos intercambiando, al menos los dos, siempre tendremos el éxito asegurado. ¿Podéis pasar? ¿Podéis volver a vuestros asientos? Muchas gracias. No sé de qué pasaje estoy hablando, no sé si sabéis, seguramente. ¿Alguien lo sabe? ¿Quién? Moisés, Josué, ¿quién más? Moisés, Aarón, ¿y quién más? Aarón, ¿estabas ahí? ¿Quién es el otro que estaba contigo? Este. Hur. Sí, Hur, ¿no? Hur. Es que es J-U-R, Hur, no sé. En portugués se dice Hur. Pero no sé si después de Ur también. ¿Ur? Sí, ¿no? Pues invito a que abráis vuestra Biblia en Éxodo, capítulo 17. Estaremos leyendo de versículo 8 hasta el 13. Esto es lo que hemos estado ilustrando aquí por un momento. Es básicamente lo que pasó ahí. Éxodo, capítulo 17. Y leeremos de versículo 8 hasta el 13. Tenemos todos. Amén. Mi versión, en la nueva versión internacional, no es muy diferente a la tuya. Y dice así: los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sale a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré a la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se les cansaron los brazos, tomaron una piedra y se le pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Es un pasaje conocido. Se habla, se interpreta muchas cosas sobre este pasaje. Los que lo conocéis más profundamente, lo deberá saber las diferentes interpretaciones que pueden sacar de un pasaje como este. Y seguramente más sobre la figura de Moisés que otra cosa. Cuando lo leemos así por encima, así lo leemos solo rápidamente, yo diría que pasa desapercibido muchas cosas. Hasta que no paramos a analizar, a hacer preguntas de verdad, no llegamos quizás a una conclusión en la que el Señor nos quiere señalar. Con eso yo no quiero decir que las diferentes interpretaciones que se puede hacer de ese texto estén equivocadas y la mía sea la correcta. Sino más bien, lo que quiero decir con eso es que la interpretación o lo que el Señor habló a mi corazón es lo que Él quiere hablar también a nosotros como iglesia. Una de las posibles interpretaciones que hacen sobre este pasaje es que Dios solo obra a través de Moisés y todos los demás dependen de Moisés para vencer sus batallas. O sea, si Moisés no tiene los brazos levantados, si Moisés no habla al pueblo, si Moisés, toda la vida cae encima de Moisés. Esto también es protagonismo, de cierta forma. Trasladando eso a nuestros días, yo diría que este personaje se protagoniza en el pastorado. El pastor. Si el pastor no habla a su iglesia, Dios no habla. Si el pastor no tiene los brazos levantados, la iglesia no tira para adelante. Si el pastor, podemos añadir una infinidad de cosas. Pero esto me ayuda, porque por mucho tiempo quizás yo he tenido interpretaciones bíblicas que después yo he estado trabajando y puliendo un poquito más. Y conforme tú vas puliendo un poquito más cada pasaje bíblico, vas entendiendo que el protagonista no se trata de ti, no se trata de Moisés, no se trata de mí, se trata de Cristo. Me imagino que si imagináis esta escena, lo que pasará hoy, si pasara actualmente eso, yo me imagino que estaría en diferentes portadas de periódicos, en diferentes, no sé, revistas, O abriría un Instagram solamente para poner las noticias de Moisés. Y yo me imaginaría como las portadas diciendo algo así: Moisés lidera el pueblo en un gran triunfo. La vara poderosa de Moisés obra otro milagro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! No sé qué noticias más habría si eso sucediera hoy. Imaginarlas por un momento. Sin embargo, el Señor hoy quiere decir a su iglesia que sí seremos victoriosos, sí triunfaremos, sí seguiremos adelante. Pero así que yo te invito a mirar la letra pequeña conmigo, a lo que el Señor habló allá, a mi corazón, también quiere hablar tuyo. Las preguntas que yo me hago son: si no existiera Israel, ¿Moisés sería quien fue? Si no existiera la iglesia de Moratalás, ¿seríamos pastores de esta iglesia? Si Moisés era la personificación del actuar de Dios, ¿por qué Aarón y Hur tuvieron que echarle una mano? ¿Acaso Dios necesita que le echemos una mano? No sé, son preguntas que yo me hago y tampoco busco respuestas. Yo las suelto, yo hago estas preguntas al Señor. Yo lo que quiero es que el Señor hable en mi corazón y hable el tuyo. La letra pequeña que el Señor me ha mostrado en ese texto, que Moisés es un ser humano como tú. Que Moisés tiene defectos como tú y como yo. Que Moisés también se cansa. Que Moisés también fracasa. Que Moisés no tiene poder alguno. Y que él solamente es una herramienta usada por Dios, con responsabilidades diferentes de los demás. Que Dios obra de muchas formas y maneras, pero cabe a nosotros entender cómo Dios quiere obrar. Se podría decir que Sara y yo protagonizamos Moisés para esta iglesia. Pero eso nos hace tan débiles o más que Moisés. Necesitando también la ayuda de todos. Porque, ¿sabes qué? Si Moisés bajara los brazos y perdiera la guerra, todos morirían. Todo Israel sería aniquilado. Vosotros sois nuestras primeras ovejas. Y es raro decir eso, como que... Pero no queremos que nos veáis como el superhéroe que todo lo puede, que todo lo hace, sino que queremos que nos veáis como este amigo que está al lado y que puede contar con nosotros para lo que necesitáis. No somos insuperables. Seguramente os fallaremos. Seguramente frustraréis con actitudes nuestras. Seguramente no acertaremos muchas cosas. Pero estamos dispuestos y con los corazones humildes para reconocer nuestros errores, para seguir trabajando y seguir adelante. No es vergüenza reconocer el error, lo que cometí, en el pasado o un fallo que yo he tenido contra un hermano. Porque aquí no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. No se trata del pastor, no se trata de Lugier, no se trata del anciano, no se trata del miembro, no se trata del asistente, no se trata del visitante, no se trata de nadie, se trata de Cristo. Cristo es el protagonista aquí. Ya decía Juan, el importante es que Él crezca, que nosotros menguemos. Nos toca menguar, nos toca humillarnos, nos toca bajar para que Él pueda seguir creciendo. No queremos que nuestro pastorado sea marcado por muchas portadas. ¡Wow! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo hicieron! Lo que queremos es que nuestro pastorado sea marcado por los cambios que Cristo hizo en vuestras vidas. Que como Cristo acogió y estuvo siempre con su iglesia, y hasta dónde le ha llevado. De los cambios que el Señor ha estado obrando en nuestro medio. Nuestra intención no es tener que nosotros quedemos marcados en vuestras vidas. Nuestra intención es que Cristo esté marcado en vuestras vidas. Que estéis sellado con el sello del Espíritu. Esta es nuestra intención. Y para eso, estaremos con los brazos ardiendo, quemando, para mantener esa iglesia victoriosa, que esa iglesia vaya para adelante, triunfando. Independiente si haya un Aarón o un Bur a nuestro lado, nosotros seguiremos. Pero contamos con que haya muchos a nuestro lado para ayudarnos a sostener. Y con eso queremos decir que contamos con todos, todos vosotros. Que nuestro pastorado, el éxito de nuestro pastorado no solo depende de nosotros, depende de todos, toda la iglesia. Estaremos dando nuestra vida por vosotros. Aunque vengan leones, aunque vengan corzo, nosotros lucharemos, pelearemos. Así como David peleó para salvar quizás una ovejita, pero sí, estamos dispuestos a entregar nuestra vida por vosotros. Y no queremos que entregáis vuestra vida por nosotros, sino que entregáis vuestra vida por la obra que Cristo quiere hacer en nuestro medio. Nuestra intención es que entregáis vuestra vida a Cristo por completo, no a nosotros. Nosotros no merecemos nada. Si estamos aquí en este puesto, es por pura misericordia del Señor. No tenemos ningún mérito de estar donde nosotros hemos estado y estamos ahora. Sin embargo, Cristo tiene todo el mérito. El Señor tiene todo el mérito. Y si hay alguien que tiene que ser alabado, glorificado, es Cristo. Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Nosotros necesitamos de vosotros y vosotros necesitáis de nosotros. Pero Cristo no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Entonces aquí el protagonista, el importante, en esa nueva etapa que está empezando, es Cristo. Y que siempre sea así. Amén. Muchas gracias por todo lo que nos habéis proporcionado estos años. Y gracias por la confianza que nos habéis dado. Pero queremos juntos, juntamente, seguir adelante. Y confiamos ciertamente que el Señor obrará mucho. Pero tenemos que estar juntos, unidos, para vencer esa batalla. Y aunque, y si veis que nuestros brazos están bajando, por favor, ayudarnos a levantar. Porque quizás ya estén ya muy, muy dolidos. Y queremos sí levantar. No perderemos la esperanza. Porque la iglesia no es mía ni tuya. Es de Él. Amén. Oremos. Señor, tenemos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias. Porque aunque no merezcamos, Señor, tú siempre estás atento a los más mínimos detalles, Señor. Aun cuando nosotros creemos que tú puedes estar descansando, entre comillas, tú estás obrando. Jesús dice que mi Padre hasta el día de hoy trabaja, refiriéndose a ti, Señor. Sabemos que tú estás trabajando, Señor, para la evolución, para el crecimiento de tu iglesia, Padre. Queremos solamente, Señor, poner nuestra disponibilidad, Señor, a ti. Queremos, Señor, solamente poner nuestro corazón, Señor, humilde y sincero a ti. Y si hay cosas que tenemos que desprendernos, Señor, para seguir adelante, háblanos, Señor. Quita, Señor, todo aquello que impide el avance de tu iglesia, Padre. Señor, muchas gracias, Señor, por todo lo que tú vienes haciendo, por todas las puertas que tú has estado abriendo, por todas las puertas que tú has estado cerrando, Señor. Confiamos, Señor, que tú seguirás con tu iglesia. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Y confiamos, Señor, que tú nos estarás guiando hacia el camino correcto, Señor, el camino de Cristo. Muchas gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.